ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Saludos a todes, a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva temporada de Noticias de Abajo, un podcast noticiero que se nutre de los contenidos que realizan los llamados medios libres, colectividades o individualidades que ocupan la comunicación como una herramienta de construcción social para un mundo mejor. Este es un proyecto de comunicación libre, afín a las ideas anarquistas de un mundo sin opresores ni oprimidos. No buscamos likes o monetizar, buscamos romper el cerco informativo. No nos mueve el número de seguidores, solo un deseo honesto de cambiar la injusta situación que nace de la actual sociedad capitalista, de reconstruirnos, de regenerarnos en otros mundos posibles. Te invitamos a escucharnos cada semana y a enviarnos tus notas de denuncia y de investigación periodística. Esta es una nueva y renovada temporada de las muchas por las que ha pasado este espacio informativo, desde su nacimiento en las cabinas rebeldes de Regeneración Radio, por el espacio también del Chantiolín, entre otras cabinas donde ha navegado esta bandera rebelde. Y bueno, esta semana hemos preparado las siguientes notas. Desde Ecuador tenemos una entrevista realizada al compañero Ola Vini, quien forma parte de un proyecto que se llama Centro de Autonomía Digital, CAD o CAD, con sede en Quito. Desarrollan en el espíritu del software libre y las nuevas tecnologías. Ese centro trabaja la promoción de la seguridad digital, la creación de aplicaciones que promueven el derecho a la privacidad. Y bueno, más adelante les estaremos presentando una entrevista con el compañero Ola Vini. Esta pues es una nota de Noticias de Abajo. También vamos a tener una nota acerca de la seguridad digital en el mundo y bueno, pues algunas afectaciones que han habido en Meta, esta empresa transnacional donde está Facebook, WhatsApp, Instagram, que bueno, pues ha atentado contra activistas en Puebla con robos de sus cuentas de WhatsApp y el cierre de cuentas en Facebook, de las páginas en contra de los basureros que están afectando la zona. También el baneo de activistas por exigir el fin de la guerra contra Palestina y la relación de estas grandes transnacionales con los conflictos globales. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este tema de seguridad digital y los movimientos sociales. Desde Argentina, protestas multitudinarias contra la ley Bases de Milei fueron reprimidas brutalmente por los policías y los uniformados. El pasado 12 de junio, Milei, junto al Senado, pues continúan aprobando leyes que despojan y destruyen a todos los sectores de la sociedad. Y ante las protestas, este gobierno de ultraderecha pues decidió reprimir a los manifestantes, quienes sufrieron múltiples heridas por balas de goma, fueron gaseados, fueron golpeados con palos. Y pues más adelante les estaremos comentando esta nota de resumen latinoamericano. También vamos a tener una entrevista, un audio de nuestras compañeras de El Osochitlán, de Flores Magón, esta comunidad allá en Oaxaca, quien ha luchado ya por casi más de 10 años por la libertad de sus compañeros presos políticos. Y bueno, pues hace unos días tuvimos la fortuna de escuchar pues esta noticia de haber logrado ya la liberación de los últimos compañeros que faltaban de sacar de la cárcel. Y bueno, pues les vamos a tener esta información. Así que bueno, pues una noticia bastante grata que ya les estaremos comentando con nuestras compañeras del colectivo Mazatecas por la Libertad. Desde Oaxaca, he llamado a la solidaridad por la libertad plena de Miguel Peralta. A las personas y organizaciones solidarias que han acompañado la exigencia por la libertad plena de Miguel Ángel Peralta Betanzos, mazateco de Los Ochitlán de Flores Magón, anuncian mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar también un audio que comparte el propio Miguel, y pues los invitamos a sumarse y a sumarnos a la campaña por su libertad. Al final vamos a tener una nota de Michoacán, es el pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena acerca de la defensora de los bosques María Cruz Paz Zamora, una compañera indígena de Michoacán que el pasado 5 de junio fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán. Ella es delegada del Congreso Nacional Indígena, consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura purépecha y la vida. La compañera María Cruz Paz Zamora. Su injusta detención, irónicamente, se dio durante el llamado Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, pues muchos colectivos y organizaciones, incluyendo el Congreso Nacional Indígena, demandan su libertad. Y también estaremos comentando acerca de este suceso que se dio hace aproximadamente 2 semanas acá en México, las elecciones presidenciales, y pues estaremos platicando más adelante cómo una vez más gana el capitalismo y pues perdemos nosotros los de abajo. Bueno, esas son algunas de las notas que les vamos a compartir en esta edición. Pues les comentamos, estamos en esta nueva temporada, estuvimos ausentes unas semanas, pero ya estamos aquí de regreso para de nuevo estar saliendo pues con intención de todos los lunes para poderles traer este semanario informativo. Así que también los invitamos a que se sumen a esta conspiración radiofónica. Esta conspiración radiofónica, enviándonos y compartiéndonos sus audios y sus notas. Pues sí, ya más adelante les estaremos dando las redes, las páginas, a dónde mandar los audios. Y pues sin más, vamos con las notas. Y con el primer corte musical. Un mundo sin educación es el escenario perfecto para la dictadura moderna. El mundo tiene hambre, pero no queremos su sopa. Educación digna y gratuita es lo que el mundo necesita. Libertad de expresión pide mi corazón en Facebook y Twitter. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No somos mercancía de banqueros ni políticos. Democracia real queremos. Policía, represión, maldita corrupción. Esto no es cosa de religión. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Muchos en el mundo se están muriendo de hambre, pero no queremos tu sopa ni tu FBI. Márchate aquí. La madre tierra está jodida. El verde y el agua valen más que el oro. La naturaleza es mi tesoro, tu tesoro. Pachamama, madre tierra. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No queremos sopa ni tu FBI. Somos indignado, márchate de aquí. No queremos sopa ni tu FBI. Somos indignado, márchate de aquí. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. no perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Gobiernos del mundo, espérennos. Desde Ecuador, en el 2019, Ola Vimi, el activista digital sueco, fue detenido, acusado injustamente de posibles accesos no permitidos a los sistemas informativos del Estado ecuatoriano. Sin embargo, pues esto nunca fue comprobado y tras algunos meses de prisión, tuvo que ser liberado. Hace unas semanas, los tribunales ecuatorianos han decidido continuar la persecución y hostigamiento con el argumento de que Ola Vimi tiene el conocimiento para poder hacer estas intrusiones a sistemas informáticos. Esto es parte de una campaña contra la libertad de expresión y la criminalización de activistas que promueven los derechos digitales. Tras su primera detención, se demostró que él fue castigado por su amistad con Julian Assange, otro activista digital, que ha enfrentado la persecución del Estado gringo por la revelación de cientos de miles de documentos que demostraban el colonialismo y prepotencia del imperio contra los pueblos del mundo. En la actualidad, Assange logró evitar la extradición a los Estados Unidos, sin embargo, sigue en prisión en un proceso que lleva ya más de 5 años. Ola Vimi fue detenido al mismo tiempo que Ecuador le retiraba el asilo en la embajada ecuatoriana en Londres. Pues bueno, este compañero forma parte de un proyecto que se llama Centro de Autonomía Digital, o CAT, que tiene sede en Quito, Ecuador, en donde desarrollan en el espíritu del software libre y las nuevas tecnologías. Este centro trabaja la promoción de la seguridad digital, la creación de aplicaciones que promueven el derecho a la privacidad y realizan un podcast que pues pueden consultar en autonomía.digital. Los llamamos a solidarizarse con los activistas digitales como Ola Vimi y Julian Assange y a defender nuestros derechos digitales hoy tan vulnerados por el capital y el Estado. Y también pues les invitamos a escuchar esta entrevista al compañero Ola Vimi que pues les dejamos a continuación. Mi nombre es Ola Vimi y yo trabajo aquí en el Centro de Autonomía Digital. Nosotros hacemos diferentes tipos de trabajos para defender derechos digitales. Y tenemos dos ramas. Uno es el trabajo de desarrollo de software para proteger derechos como seguridad, como la privacidad en ámbitos digitales. Y la otra es la formación, donde educamos y intentamos enseñar cómo utilizar herramientas para protegerse. Y mucho de este trabajo estamos haciendo con la sociedad civil aquí en Ecuador, con diferentes organizaciones y personas que trabajan en riesgo como abogados, como periodistas, como activistas y este tipo de cosas. En términos de mi criminalización o la criminalización contra mí, es algo que pasó hace un poquito más de 5 años cuando yo fui detenido en el aeropuerto aquí en Ecuador y fui detenido y vinculado o criminalizado, pero en una manera muy genérica. Ellos me denunciaron para cibercrimen, pero no algo específico. Entonces dijeron que fue un artículo en el Código Orgánico Integral Penal que dijo ataque contra la integridad de sistemas informáticos, pero nunca dijeron cuáles sistemas, cuándo, cómo lo hice. Entonces fue algo muy genérico. Yo fui en cárcel por 70 días y después salí por todas las violaciones de derechos que hicieron en mi detención. Todavía sigue el proceso. La última cosa que pasó en el Corte Provincial de Pichincha, donde hubo una audiencia de apelación que planteó la Fiscalía. Ellos apelaron porque en primera instancia ratificaron mi inocencia a 3 jueces. Dijeron que no hubo nada en este caso, pero Fiscalía apeló contra esta sentencia y en el curso provincial ganaron, entonces me fue una decisión, una sentencia contra mí, dos jueces contra mí, uno para mí, pero cambiaron el hecho otra vez y ahora es tentativa acceso a sistemas y dijeron que no entré en los sistemas, pero dijeron por el uso de herramientas y por el conocimiento que tengo, sería posible para mí entrar en los sistemas. Justo esto es lo que dijeron los jueces. Entonces, por esta razón, me condenaron para tentativa de acceso. Entonces, incluso los jueces dijeron que no hubo acceso, pero todavía me condenaron. O sea, tu crimen es saber tecnología. Correcto. Ellos dijeron que el conocimiento que tengo es suficiente para ser un índice para un crimen. Y ahora estamos esperando para recibir la resolución escrita. Y cuando recibimos esta resolución podemos apelar a la Corte Nacional. Pero hace dos meses no hemos recibido esta información. Y bueno, hace unos días también nos enteramos acerca de la situación de Julián, pues acerca de que fue rechazado la extradición que le querían hacer a Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece esta situación ahorita? Es una situación muy difícil. Julián es un amigo de mío y me da mucho pena ver lo que está pasando con él. Lastimosamente no rechazaron la extradición, solo permitieron la apelación contra la extradición. Entonces esto significa que Julian va a estar en cárcel por unos meses más hasta que pueden apelar a otra instancia y quizás en esta instancia van a rechazar la extradición, quizás no. Pero ya sigue más de 5 años en cárcel Julian y es muy duro. Él parece que su salud no es buena, no pudo estar en la audiencia que estaba ayer. No pudo hacer estar en la audiencia anterior tampoco por su salud, entonces es muy preocupante. La preocupación es que su salud en cárcel es tan malo que es un peligro para su vida ya estar en esta situación. Y al mismo tiempo los cargos son ridículos, son cosas que hacen periodistas todos los días, entonces criminalización otra vez de trabajo que hacen periodistas es algo que es muy preocupante para todo el mundo cuando en Estados Unidos están pidiendo extradición. En este caso están pidiendo extradición para cosas de libre expresión que nunca pasó en Estados Unidos, nunca estaba en Estados Unidos, entonces esto significa que pueden pedir la extradición de cualquier persona que dice algo malo en todo el mundo. Sí, una situación bastante fuerte. ¿Qué mensaje le darías a los activistas digitales, pues tomando en cuenta esta situación que estamos viviendo tanto regional como globalmente? Sí, yo creo que estamos viviendo una situación muy fuerte y no estoy seguro si tengo optimismo, pero la única cosa que yo conozco es el activismo, es la única manera de hacer cambios. Y si podemos hacer cambios es en medida de activismo. El activismo en el sur global es lo más importante. El trabajo colectivo es cómo hacemos cambios. Y me da mucho... Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes de México. Yo tengo mucho respeto para la lucha que están enfrentando ustedes. Entonces, toda mi esperanza a ustedes, todo mi agradecimiento para la lucha que hacen y fuerza a todos. Gracias. No sé si nos podrías nada más dar las formas de contactar al CAD para la gente que quiera conocer más el trabajo de ustedes. Sí, totalmente. Tenemos un sitio web, autonomía.digital, donde hay todos los medios de contacto. Tenemos Mastodon en infosec.exchange, es una cuenta que se llama somos-cad. En X, Twitter, tenemos somos-cad también. También tenemos Instagram, también tenemos YouTube. Estas son las fuentes más comunes. Todo esto está en el sitio web. Tenemos un podcast que se llama Hablemos de Privacidad, que existe también en YouTube, pero también en Spotify. Bacán. Pues algo más que se nos esté pasando con... No, solo agradecimiento a todo el soporte que yo he recibido a organizaciones ambos de México e internacionalmente, y ya, estoy feliz de ser parte de esta lucha. Vámonos hasta Argentina, y es que el pasado 12 de junio se aprobó en Argentina la Ley Bases. Esta es una reforma propuesta por Javier Milei que contempla privatizaciones, reformas fiscales y laborales y la derogación de la moratoria previsional. El gobierno argentino continúa aprobando leyes que despojan y destruyen a los sectores de la sociedad. Y ante las protestas, este gobierno de ultraderecha, que continuó realizando una represión brutal en conjunto con la policía, la gendarmería y la prefectura en la zona del Congreso, donde se realizó un ataque sistemático con gases de todo tipo, balas de goma, palos, hubo más de 3 decenas de detenidos y más de centenar de heridos y heridas. Esta Argentina, que es ultraderechista, pues el pueblo no se la merece, y por eso, a pesar de la violencia policial, el centenar de heridos y una larga lista de detenidos, ninguno de ellos retrocedió durante estas manifestaciones. El repudio ha sido generalizado y pues a partir de ahora seguramente serán considerados estas personas, senadores que votaron a favor de esta ley bases, los grandes traidores al mandato popular. Y bueno, en paralelo a esto, representantes de organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos han estado exigiendo, tanto en conferencias de prensa como en manifestaciones, la liberación inmediata de todos los arrestados. Hace 2 días, ayer, fueron liberados 10 de los presos que resultaron de esta manifestación. Y pues bueno, los invitamos a que vean todo esta cobertura que está realizando Resumen Latinoamericano, y pues a invitar completas las notas para seguir de cerca la inquietante situación que viven nuestros compañeros argentinos. Mira, soy jubilado. Gano el mínimo. Cobré ayer, me fui a la carnicería, gasté todo. Es una mierda, una mierda. Estos están regalando la Argentina, se llevan la plata y al pobre no le dan nada, y menos nosotros los jubilados. Y vienen y nos cagan a par, nos echan, se creen que son los dueños ellos. Los dueños somos nosotros. Así que yo, viva Perón, soy Juan Domingo, saludo a todos los que están escuchando y vengan acá. Déjenme lucir. ¡Acá! Bueno, pues vamos a un corte musical y vamos a escuchar, pues en solidaridad con nuestros hermanos, hermanas argentinas, este tema de Las manos de Filippi, Milei se cae. Él es Milei, él es el rey, él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís. Un campeón. No hay plata. Con DNU, con protocolo y la... hace falta para poder gobernar. La locura avanza, si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es timbal, mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Psicopatía, deja de croniar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza. Mira y se cae. Si salimos a la calle, mira y se cae. Miley se cae, si salimos a luchar. Miley se cae, Miley se cae, como hacen los piqueteros. Miley se cae, ganando la calle con la huelga general. Con la huelga general. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo. Tras una larga lucha y tenaz resistencia, el pasado 13 de junio se conquistó la liberación de tres presos políticos indígenas mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán fueron detenidos en prisión preventiva durante casi 10 años sin sentencia. Vamos a escuchar un audio sobre su libertad. A continuación tenemos una entrevista con nuestra compañera Argelia Betanzos, quien ha estado también pues siendo parte de esta resistencia de mujeres mazatecas, quienes son un ejemplo de resistencia, de lucha, y a quien le hemos preguntado acerca de la situación que tienen nuestros compañeros excarcelados, los compañeros que estaban presos políticos y que acaban de conseguir su libertad. También le hemos preguntado qué sigue para la lucha de los Xochitlán tras haber conseguido la libertad de estos compañeros y pues qué sienten, cómo se sienten ellas tras estos años de resistencia y también de aprendizaje de esta lucha. Vamos a escucharlas y continuamos aquí en Noticias de Abajo. ¿Cuál es la situación de los compañeros que estaban presos? En cuanto al tema jurídico, su situación es que continuarán sujetos a proceso. Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán son compañeros que estaban en prisión preventiva sin sentencia, a pesar de que los primeros ya tenían 9 años con 6 meses y el tercero 6 años. Se pudo hacer efectivo, claro, a través de un camino tortuoso, que tuvo que pasar primero por una negación de derecho y luego por ganar 2 amparos, se hizo efectivo el derecho a correr sus procesos en libertad, a terminarlos en libertad, en lo que la sentencia es dictada. Recordemos que la dilación sistemática, el retraso para que no llegara la sentencia, es responsabilidad exclusiva de los jueces, fiscalía, otras autoridades y de la parte acusadora. Eso es lo que se pudo comprobar en los amparos, que el exceso de prisión preventiva no se debe a los trámites que han solicitado los presos, sino a la negligencia de todas estas autoridades y, hay que decirlo, al dolo también de la parte acusadora. En ese sentido, nuestros compañeros están sujetos a ciertas medidas, como la firma quincenal en el juzgado, el no salir del estado de Oaxaca y el no salir del país. En este camino de lucha de ya 10 años por la libertad, nos encontramos con la libertad total para los presos políticos. El 12 de junio se declaró la libertad de los últimos tres, con lo cual la lucha de la Asamblea Comunitaria, de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, de las mujeres mazatecas por la libertad, tiene un profundo respiro y una inmensa felicidad, porque la lucha ha rendido su fruto, pero ese propio fruto de libertad se convierte a su vez en la esperanza de que luchar sirve, de que resistir es parte de las claves para la lucha que se teje desde abajo. Pues, ¿cómo nos sentimos estos años? ¿Cómo nos sentimos tras estos años y qué aprendizaje nos deja esta resistencia? Nos sentimos animadas y animados. Deberíamos decir que también nos sentimos muy fuertes, pero entre nosotras, entre la comunidad, hay de todos los sentires. Puede haber inclusive cansancio en algunas personas. Sin embargo, nos asombra que no son los sentires tristes o cansados los que predominan, sino la alegría, la expectativa, la esperanza, el regocijo. Sigue mirar las raíces, cuál es el trasfondo, qué tiene como base o qué tuvo como base esta persecución. Pues desde luego la defensa de nuestra autodeterminación, agua y territorio, sigue pensar en ello. Sigue pensar en ello desde la construcción y el rescate de la memoria. Eso sigue, porque en definitiva la comunidad de los Xochitlán no existe sin sus recursos naturales y sin su territorio y sin su autodeterminación, que la traemos ya en las entrañas al ser una comunidad originaria. Nuestros compañeros presos, si bien estarán cumpliendo con la observación de su proceso hasta que se gane, también son parte de una asamblea que exige la libertad de los compañeros desplazados, que son 12 todavía. Son parte de la asamblea que exige que queden firmes todas las libertades que hemos ganado desde el año pasado y que se encuentran en distintos procesos de apelación. Eso es lo que exigimos también. Y la comunidad exige el amparo inmediato para que se emita de manera lisa y llana, lo que significa que se conceda una libertad absolutoria a Miguel Peralta desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que las exigencias continúan, y no solo eso, sino también las exigencias por la libertad, por la liberación de presas y presos políticos del país, a quienes hemos conocido y a quienes no conocemos, y a presas y presos políticos de todo el mundo. Nos parece que la lucha sigue en este camino que hemos abrazado, el camino por la libertad. Agradecemos mucho al auditorio de esta radio, de este programa, de Noticias de Abajo, de Tejemedios, de Laboratorios, de Medios, porque con la escucha, con el difundir nuestra lucha, al acompañarnos, al interesarse por conocerla, al comentarla en sus charlas de café, de persona a persona, eso es lo que ha fortalecido realmente esta lucha y ha hecho efectivo el reclamo de libertad. Muchas gracias, compañeras y compañeros que nos escuchan, público en general. Bueno, y en el mismo tema, aunque estamos pues contentas con la libertad de nuestros compañeros presos políticos mazatecos, pues también ahí en el Xochitlán falta la liberación total de un compañero que ha sido perseguido político. Él ya había conseguido su libertad hace ya 2 años. Y sin embargo, nuevamente, pues esta corruptela política que impera aún en el mal gobierno de Oaxaca, pues volvió a sacar nuevamente pues una persecución, una supuesta denuncia para volver a encarcelar a Miguel Peralta

Bueno, ya para ir cerrando este noticiero, queríamos aprovechar para hacer un poco de editorial, ¿no? En torno a el proceso electoral que acaba de pasar en México. Como ustedes saben, pues no es uno de los temas que toca este noticiero, porque bueno, pues creemos que lamentablemente el sistema de partidos pues está bastante corrompido, y más que ser una solución, muchas veces es el problema que están viviendo nuestros pueblos en América Latina particularmente, aunque parece que en el mundo se repite. Y bueno, pues sobre lo que pasó estos días en México, pues hemos hecho esta notita que se llama Elecciones en México, ganó otra vez el capitalismo. Hubo elecciones, un proceso asqueante en gasto de dinero, en su costo ambiental, en lo bajo del debate político que llevó al poder a Claudia Sheinbaum, sucesora de Obrador. Unas elecciones ya muy predefinidas, pues la lucha estaba entre el descrédito de que se ha ganado la 4T con mucha gente y que buscó beneficiarse de ello, una ultraderecha impresentable. Pero la verdad es que no había alternativas al modelo capitalista. Los de arriba duermen tranquilos, los nuevos ricos de la nueva administración están contentos y eufóricos de los beneficios materiales que se les avecina por ser nuevamente gobierno. Pero los pueblos que viven bajo el acoso de la narcoviolencia, de las administraciones corruptas, viejas y nuevas, ahora vestidas de guinda, no esperan mucho cambio. Comunidades que están defendiendo su territorio, sin duda, no querían a Xóchitl o al viejo PRI. Pero ahora se saben preocupados de los represores como Harfuch u otros. Que ahora están en las nuevas jefaturas políticas. Los ricos saben que tienen las puertas abiertas, las grandes empresas, Slim, entre otros. Pero a los que siempre les ha puesto una valla de metal y miles de policías antidisturbios no esperan cambio. No esperan cambio las mamás y los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No esperan nada las comunidades zapatistas y chiapanecas que viven bajo el acoso del narcogobierno. No esperan nada de cambio los territorios donde la violencia impera y se ha acomodado al lado del poder o se ha convertido en el poder mismo. Los pueblos militarizados no esperan nada más que se agudice la represión. Los maestros, las madres buscadoras, los afectados de las políticas migratorias, las comunidades afectadas por los megaproyectos, no esperan nada. La mayoría de políticos corruptos se ha reacomodado en la nueva administración. La tendencia a burocratizarse y derechizarse está en auge. Ellos, los militares, los políticos y sus familiares contratistas, ellos sí ganan, para seguir repartiéndose el país y continuar una política de simulación. El PRI no murió, en Morena se convirtió. Doblegó a las llamadas izquierdas electorales a sus más grandes contradicciones. Les ofreció poder y solución a sus demandas históricas, a cambio de darle la espalda y olvidar las luchas actuales como la militarización o la lucha que se levanta contra el Tren Maya. Simulación es el nombre más exacto del régimen del gobierno mexicano. Se simula que es el pueblo y la democracia, pero es un régimen militarizado, ordenado por el ejército gringo mientras se simula su soberanía. Preguntemos a Chile, al Chile de abajo, qué cambió con Boric, o al Salvador con Bukele, y así en toda América Latina, que nos mantiene metidos en el cuento de correr de una izquierda corrupta, olvidadiza y traidora a un voto de castigo que lleva a los pueblos a una ultraderecha, unas tan irracionales como las de Milei, pero el modelo capitalista está tranquilo, él no cambia. El mantener la depredación de la vida para generar riqueza, el mundo al revés, donde burócratas aburguesados que poco o nada trabajan deciden por todas y todos, mientras a los de abajo nos toca ser víctimas de sus designios. Y bueno, pues ejemplos de estas contradicciones las vemos ahora en el nuevo gabinete que se viene. Por ejemplo, uno de ellos es Juan Ramón de la Fuente, que está anunciado como canciller mexicano. Él, entre su historial, pues tiene el encarcelamiento de más de 1,000 estudiantes de la universidad donde él fue rector, que fue la UNAM. También está este personaje que ahora va a ser secretario de Seguridad Ciudadana, que es Harfush, ahora va a ser el jefe de la Policía Nacional, una persona que también pues tiene muchas cosas que explicar sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y también otro caso quizás emblemático es el caso de Martí Batres, un ex líder estudiantil que vendió la huelga del 86 y que bueno, pues ha hecho también de las suyas en la ahora sustituyendo a Claudia Sheinbaum en su paso por el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues estas y otras contradicciones vamos a estar atentos a verlas, y pues como decimos, no había para dónde correr, la verdad no había para dónde elegir. Y bueno, pues seguiremos informando y los invitamos a que, pues como siempre, nos manden sus notas, a que nos manden sus opiniones también. Si tienen también algún comentario de opinión o notas de investigación, pues sería muy bueno compartirlos también en estos espacios de los medios libres. Y pues sí, como siempre, recordarles que pues sus audios, comentarios, notas, todo lo que tengan que decir, pues pueden mandárnoslo a noticiasdeabajoml@riseop.net, o pues incluso también por las redes sociales libres y las de paga, no tan libres, más bien nada libres. Y pues bueno, pues nos estamos escuchando en la siguiente emisión y pues bienvenidos a esta nueva temporada de Noticias de Abajo de los medios libres. De este lado estuvo Omar y de este lado Evo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye. Querida hermana palestina, escribo desde tierras muy lejanas, desde mi territorio de Puelmapu, territorio mapuche, en el sur de la Patagonia, bajo administración del Estado argentino. Soy hija de una nación también invadida, el pueblo nación mapuche, un pueblo que aún recuerda sus días de libertad, cuando recorríamos sin fronteras y sin alambres nuestra Hualmapu. Al igual que tu pueblo, querida hermana, el mío también conoce la injusticia del despojo, el dolor del genocidio, la desolación de ser esclavos en nuestra propia tierra. El pueblo palestino habita mi corazón desde hace algunos años, cuando supe que allá en el lejano y a la vez tan cercano Medio Oriente, una historia similar a la nuestra estaba sucediendo. Un pueblo originario, el pueblo palestino, invadido por un estado colonial, Israel. Me atraviesa el cuerpo cada bala que mata en la vida de mis hermanas y hermanos palestinos. Revivo el genocidio con cada bomba que cae sobre Gaza, con cada niño asesinado. He recibido de mis mayores una enseñanza muy antigua en la filosofía de mi pueblo mapuche, nuestro Kwifikimun. Me hablan del Yerpin, atravesar la noche para ser persona, elevando nuestro ser como humanidad. Me pregunto, ¿cuándo atravesaremos la noche? ¿Qué ha pasado con el pueblo judío que también tuvo su noche larga y profunda? ¿Acaso se quedó en la oscuridad? ¿O han sido secuestrados por quienes gobiernan las noches, inoculando las peores pesadillas? Tal vez los monstruos de la noche han tomado el control del mundo, adormeciendo nuestro sentido con somníferos cargados de mentira. Tendremos muchos yerpún, hermana querida, pero más temprano que tarde, los pueblos telúricos atravesaremos la noche y las fuerzas militares coloniales tendrán que rendirse frente a la unidad de los pueblos, a la solidaridad y la fuerza de justicia y hermandad de una humanidad que en todos los confines seguirá en las calles, convencida de que mientras no haya justicia para los criminales, no habrá paz. Mi querida hermana palestina, deseo la libertad de tu pueblo, tanto como sueño con la libertad del mío. Huehuain Lamguen Palestina, venceremos, hermana palestina. Desde la cordillera sur, Puel Huili Mapu, por justicia y libertad, Marichi Huehu, Moira Millán, Huaychafe Mapuche.